canzone cuna. Duerme, brilla y baila con los angelitos que tocan campanas y cantan para que duerma la luna. Canción de cuna. Hasta mañana. Canción de cuna. Cierra los ojos y vuela con los angelitos y sueña que llegan estrellas para que duerma la luna. Canción de cuna. Love.